Hace tan solo unas semanas apareció una filmación verdaderamente espeluznante. En pocas horas daba la vuelta al mundo. En ella, una joven iraquí de 17 años moría a pedradas y golpes. El castigo se lo infligían vecinos de su localidad e incluso sus propios familiares. Había sido condenada a morir de tan horrible forma. De inmediato, todos miraron hacia la religión islámica. Hubo juicios de valor apresurados, pero erróneos, como casi siempre. En realidad, detrás de tan deleznable hecho pendía una condena a la que la joven había sido sentenciada por querer casarse con un musulmán. Y es que ella pertenecía al culto yezidi, una religión casi desconocida que apenas practica medio millón de personas en el norte de Irak y en otros países de la región. Ya sabéis que a lo largo de este verano os estamos hablando de religiones minoritarias, de extrañas sectas, de sociedades secretas. Hoy queremos abordar el culto de los yezidi en compañía de Manuel Carballal, que fue quizá una de las primeras personas que ya en los años 90, comienzos de los años 90, escribió sus primeros textos sobre esta religión tan desconocida. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Manuel, los desconocidos yezidis han entrado por la puerta de la actualidad a través de un suceso tan dramático como este, de un suceso verdaderamente espeluznante, pero hace justicia a la imagen de la imagen que tiene la sociedad ahora sobre los yezidis, a todo lo que significa en realidad este culto tan milenario y tan antiguo, mucho más que la religión islámica. Sí, es una de las religiones más antiguas. Erróneamente se ha juzgado, se ha relacionado a la secta yezidi como algo vinculado al Islam. De hecho, la lapidación, la ejecución de Dua Khalid se produjo porque intentó relacionarse, porque se enamoró de un muchacho musulmán. Es decir, esa era la condena por la cual, el hecho por el cual ella era condenada en el norte de Irak. Además, en un contexto como es el actual, después de la invasión de Estados Unidos en Irak, todos los problemas que hay entre las dos grandes ramas de la religión islámica, en donde los yezidis están en franca regresión, numéricamente hablando, porque además es un culto cerrado, nadie puede ser yezidi si no nace. Exactamente, en el caso de los yezidis se trata de una religión muy antigua, probablemente muy muy vinculada al zoroastrismo y al mazdeísmo, aunque tiene elementos del judaísmo, del cristianismo y por supuesto también del islam, por darse en un contexto árabe rodeado, aunque pertenecen a la etnia kurda, pero están muy muy rodeados por el mundo musulmán, pero que han tenido durante toda su historia, fundamentalmente en el siglo XX, muy mala fama, porque de hecho se les ha vinculado a raíz de sus principios teológicos muy particulares con el satanismo, con una forma de satanismo. En su día, hace pues más de 15 años, en mi primer libro dedicábamos un capítulo a la demonolatría, a los cultos al contrario, a la senda de la mano izquierda en todas las religiones, porque existen en el hinduismo, en el budismo, en el islam, en el judaísmo, determinadas sectas que digamos que heterodoxas, que rinden culto a otros dioses, ¿no? En el caso de los yezidis, ellos parten del pilar teológico fundamental de que consideran que cuando Iblis, cuando Satán, cuando el diablo se rebela contra Dios, contra Alá, contra Jehová, en un momento determinado es perdonado, es cuando vuelve a erigirse en lo que dice de él, pues por ejemplo la Biblia o el Corán, que es el señor de este mundo, que es la potestad que domina este mundo, y partiendo de ese principio, de esa creencia de que es perdonado, es la deidad fundamental de los yezidis. Por eso se ha dicho siempre, hasta la saciedad, que los yezidis son satanistas, y de hecho el mismísimo Anton LaVey, que ha publicado muchos libros, Anton LaVey fue el fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco, tiene publicados en castellano dos libros, La Biblia Satánica, que además fue reeditado hace muy poquito tiempo, con una edición ampliada, y Rituales Satánicos, que es un libro muy poco conocido de LaVey, que se publicó en los años 70 en castellano. Bueno, pues ahí dedica todo un capítulo al culto yezidi, a los libros sagrados de los yezidis, eso sí, vinculándolos al satanismo que tan mala fama le ha dado, sobre todo en los tiempos modernos. De todas formas, ¿cuál es el origen de este culto? Porque revisando sus principios teológicos, sus libros sagrados, uno encuentra muchas pautas que son comunes al islamismo, pero que también son comunes al cristianismo. Claro, yo creo que tienen puntos en común con el cristianismo como con el judaísmo, porque en algunos templos yazidis aparecen símbolos como la estrella de David o el candelabro de siete brazos, por una cuestión geográfica y digamos que cultural. sobre todo con el Islam, por crecer en un país fundamentalmente musulmán como Irak y otros países del contexto islámico. También existen yezidis en Turquía, en Siria, etcétera. Pero sus orígenes están en el mazdeísmo, en la religión de Ahura Mazda, que fue el primer culto monoteísta que diferenciaba fundamentalmente a un dios positivo y a un dios negativo, y que influyó mucho en las raíces del judaísmo, que a su vez influyeron en, vamos, que condicionaron totalmente las raíces del cristianismo. O sea que, digamos que de alguna manera, los yezidis están en la historia más pretérita del cristianismo, aunque haya sido por una cosa tan terrible como esta ejecución, esta lapidación de Dua Halib, que además luego fue, digamos que, vengada, curiosamente, por miembros de Al-Qaeda, por integristas islámicos que ejecutaron a muchos miembros de la comunidad yezidi del pueblo de Dua. Pues es, repito, es una pena que haya vuelto a ponerse de actualidad el tema yezidi por un caso tan terrible como este, que ha conmocionado a la opinión pública internacional, ¿eh? Desde luego, y ha habido campañas internacionales para intentar frenar estos crímenes de honor que se producen en muchas culturas, a veces en más de las que imaginamos. Lo que ocurre que este hecho, y gracias a la difusión que ha tenido a través de internet, ha tenido una repercusión especial, pero no existían antecedentes. Dentro de los yezidis no parece comprensible que esto haya ocurrido, de no ser porque el contexto en el que sucede, como es el Irak actual, está absolutamente enloquecido. Exactamente, es que no podemos olvidar ese factor. Siempre ha existido una marginación especial para con la comunidad yezidi, como para toda la etnia kurda. Ha habido situaciones que se han denunciado incluso en los tribunales de Naciones Unidas en varias ocasiones, porque la particular endogamia de esta religión, que no permite conversiones, que no se extiende, que no hace apología de sus creencias, los ha condenado a una marginación social y cultural que ha disparado las tasas de analfabetismo, por ejemplo, que ha disparado los problemas endogámicos de las relaciones familiares en esta comunidad. Es decir, hay muchos problemas, pero un crimen como este, y digo lo de crimen con mayúscula porque evidentemente se trata de un asesinato, no tiene ninguna justificación religiosa, no se había dado antes. De todas formas, esa imagen que tenemos de la que antes nos hablabas, que entre otros patrocinó un personaje como Antón Lavey, esa imagen de los yezidis como adoradores del diablo, forma parte casi de la intoxicación y de la leyenda negra sobre este colectivo. Hombre, yo me imagino que Lavey, cuando escribió Rituales Satánicos, buscaba algún tipo de justificación para su apostolado de esa particular forma de satanismo que él tenía, porque él presentó un satanismo filosófico, no teológico. La Iglesia de Satán no cree en el diablo como entidad real. Pero sí es cierto que, como dice Lavey, en todas las religiones, en todas, han existido siempre cultos inconformistas, digamos, transgresores, que han rendido culto no a la religión del poder, no a la religión convencional, sino a aspectos marginales de esa religión. Y ahí se podían englobar toda una serie de sectas que me imagino que de las que vais comentando este verano, como pueden ser los Yasesin, como pueden ser los Tugs, los adoradores de la diosa Kali en la India, como pueden ser los mismos yezidis. Hay muchas religiones de ese tipo. En otras ocasiones que hemos hablado contigo, Manuel, hemos abordado infinidad de temas. Una de las facetas tuyas que hemos abordado tiene que ver con el mundo de la criminología. De hecho, este suceso del que estamos hablando es un crimen, como decías, con mayúsculas, un crimen absolutamente horrendo. Pero cuando se revisa la historia de la criminología, y tú investigas mucho este tema y tienes un blog dedicado específicamente al mundo de la criminología, se descubre que la religión en sus múltiples variantes está presente en muchas más ocasiones de las que nos imaginamos en los crímenes. Vamos, tremendamente. Esa página web, que en realidad es una actualización del archivo del crimen, que en su día inició Pilia Bejón, está centrada en la criminalidad asociada a las creencias religiosas, o sea, en las creencias, en las supersticiones, en las religiones como factor criminógeno. Y no solo se limita a las sectas, a casos como el de Dua Halib, que también, por supuesto, está reseñado en la página web en cuanto ocurrió, sino que hay incluso, para muchos, desde psicópatas, homicidas o psicóticos, asesinos en serie, que buscan una justificación a sus crímenes, en muchas ocasiones las creencias religiosas han sido esa justificación o el hilo conductor de un delirio homicida. Tenemos muchísimos casos, desde el asesino del tarot, Alfredo Galán, el asesino de Naipe, Alfredo Galán, o hay muchísimos casos en los que unas creencias delirantes pueden convertirse en la justificación, no necesariamente en el móvil, sino en la justificación para ese crimen, o posteriormente en una argucia de los defensores para intentar conseguir un eximente, un atenuante. Pero hay, cuando hacemos una revisión de la historia criminal, no solo en España, sino internacional, nos encontramos con más frecuencia de la que imaginaríamos elementos que tienen que ver con todo este mundo de las creencias. Me parece que a lo largo de este verano tendremos que volver a entrar nuevamente en contacto contigo para hablar de estos asuntos sobre los que nos has estado contando algunas pinceladas. De todas formas, y mientras tanto, invitamos a todos nuestros oyentes a que conozcan ese trabajo sobre el mundo de la criminología que realizas en internet, en tu blog de internet, que es manuelcarballal.blogspot.com. Ahí conocerán esta y otras muchas informaciones, pero por supuesto insistimos que será la primera vez a lo largo de este verano que charlaremos contigo. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta cuando queráis uno.